ropa por planchar y un mar de palabras en el que me suelo ahogar. Me dejé en el tintero tantos te quiero que ya no soy capaz de recordar a dónde corresponden ni a quién se los debo, si estuvieron de menos o estarían de más. Quizás si los llevo el viento con los pensamientos sin pronunciar, y quizás fueron solo silencios, suspiros perdidos sin descifrar. Y tú que me escuchas, tal vez aún estés a tiempo de que nada se quede en el tintero, de poner remedio antes de que sea demasiado tarde. Y es que después solo queda lamentarse, un lamento sin pena, una tristeza sin llanto. Tal vez había otra manera, otro camino, y no supe encontrarlo. Para mí ya es demasiado tarde, el otoño camina hacia el invierno. Los problemas que no solucionaste te persiguen en los sueños. Para mí ya es demasiado tarde, tú tal vez aún estés a tiempo de no perder lo que encontraste, de no quedarte con el recuerdo, porque después ya es demasiado tarde. Después no tienes solución, no es que sea malo ni que sea bueno, pero podría.